¿Fuimos? Muy ingenuos. Fuimos muy ingenuos. ¡Esas parrandas con los vocelitos! Bueno, seguimos con Fabián, que me estaba contando que Razón y Revolución abre su primer local, podemos decirlo. Sí, sí, sí. Contanos un poco la experiencia. No, es un local, es un lugar importante donde va a haber una librería, Demócrito. Hay un centro de convenciones donde vamos a hacer ahí presentaciones de libros, se van a dar cursos, es un lugar grande. Y después, bueno, centro de para dar cursos docentes, damos cursos docentes, ahí también se pueden dar. Y bueno, el centro de estudios donde, bueno, están ahí los... ¿Esto va a ser dónde y cuándo, a partir de cuándo se puede ir? Con Darko 90... Se puede empezar a ir hasta a partir del 13 de agosto. Ah, ya. A partir del lunes, martes. Sí, adquirir, por lo menos ver los libros en la librería Demócrito. Me estabas contando que ya tienen 40 títulos la editorial. La editorial ya tiene ediciones RR, 40 títulos. Es de todo tipo, es decir, sobre arte. Hemos editado las obras, la poesía completa de Santoro, con la mitad, son 800 páginas, de la mitad inéditas. Ahora estamos editando... No, ya editamos, ¿no? Ya salió, ya hubo presentación en la Biblioteca Nacional de los cuentos completos de Humberto Constantini. Sacamos hace muy poquito para el Bicentenario nuestro tercer libro sobre la Revolución de Mayo. Es una investigación muy ardua de un compañero, Mariano Schles, que es docente de la UBA, becario de CONICET, y está su tesis de licenciatura, es una ampliación de su tesis de licenciatura, que se llama Dios, Rey y Monopolio, que estudia la clase dominante a la que la Revolución de Mayo se opone. Vamos a sacar, sacamos Historia y Conciencia de Clase de Lukács en un solo tomo, una edición muy económica, y vamos a sacar ahora un libro que se llama Nacional y Popular, de la compañera Julita Pacheco, sobre el MLN, el Malena, Movimiento de Liberación Nacional. Es un movimiento conocido en su momento, de los hermanos Viñas, durante la década del 60, que construyó el programa nacionalista de izquierda, digamos, pero nacionalista, y muestra, bueno, los límites que tiene, ¿no? Ese programa que ellos mismos tener. De ahí surge Gente para Contorno. Bueno, es toda una historia interesante. Bueno, te traigo una década muy distinta, ¿no? Sobre todo en los términos que estábamos hablando antes. Y volviendo al 2010, y aprovechando esto que nos decía del programa nacionalista y las cuestiones de la izquierda, ¿Cómo ves a las clases populares en Argentina? Bueno, el problema, ahí hay una cuestión. ¿Cómo veo a la clase obrera en sí, o cómo veo a los partidos de izquierda? En general, la clase obrera es una clase heterogénea, y bueno, hay algunos obreros que pueden estar con Kirchner, otros pueden estar con Macri, otros pueden estar con el radicalismo, otros pueden estar con la izquierda. Esto es así. Sí, lo que es interesante que nosotros mostramos en el conflicto del campo es que la clase obrera como clase, en su participación política, perdón, estuvo ausente. Lo que efectivamente vemos es que la clase obrera hoy, la clase obrera que se mueve en una cercanía muy creciente hacia la izquierda, para decirlo en estos términos, ¿no? Es decir, donde vemos una huelga, donde vemos que están reclamando algo, ahí está la izquierda, si no dirigiendo, por lo menos... acompañando, es decir, siendo parte del movimiento, ¿no? Si no, alguien que viene, no puede nombrar a Subte, puede nombrar a Kraft, puede nombrar a los trenes, puede nombrar el movimiento estudiantil, es decir, el movimiento docente, es decir, donde aparece alguna fracción de clase moviéndose, reclamando algo, peleando por algo, ahí está la izquierda con un papel o dirigente o un papel importante, tanto es así que todo lo que se dice es, reseño lo que mismo dijo Ricardo Ford cuando lo escracharon los obreros de la fábrica de su madre o de su hermano, sí. No son foráneos, ¿no? Es decir, no son de la fábrica, no son genuinos, ¿por qué? Porque son de izquierda, ¿no? Vimos expresiones de la burocracia sindical contra la izquierda abiertamente, vimos hasta la misma Cristina hablando sobre la izquierda, y lo que quiere decir que la izquierda está presente por una sencilla razón, no porque ya estemos por tomar el Palacio de Invierno, sino porque lo que se dan cuenta es que la lucha paga y la izquierda lucha. Y Hernán, Fabián, perdón, pensando en tu apellido, Fernández Ari. ¿Por qué pensás, digamos, que esta izquierda por ahí que está en movimiento, que está apoyando todos estos espacios de lucha, no tiene representación por ahí en el poder político? Bueno, eso es un problema en parte complejo y en parte algo más sencillo. Porque, en primer lugar, como cuestión general, lo que se está moviendo no es el conjunto de la clase obrera. Se está moviendo una fracción. Uh-huh. Hay otra fracción que no se mueve, una fracción que no entró. Entonces, mismo en el argentinazo, lo que entra en el argentinazo, el movimiento piquetero, es una fracción minoritaria de la clase obrera. La fracción mayoritaria no entró. Si no, no estaríamos acá hablando de la izquierda, estaríamos en radio, estaríamos una radio tomada por el gobierno revolucionario, sí, llegando sí, sí. a todo el país, ¿no? Es decir, efectivamente, lo que vemos es eso, lo que se mueve no es la fracción mayoritaria de la clase obrera. Por eso dije lo que se mueve. Se mueve una fracción minoritaria. La fracción mayoritaria todavía no se está moviendo. Ahora, aún dentro de la que se mueve, hay una diferencia entre la lucha sindical y la disputa política. Es decir, una cosa es que yo... Sí, no hacía igual ese paralelismo, ¿no? Sino hablaba más como del movimiento de la izquierda. Claro, pero una cosa es que yo acepte, vote un delegado gremial porque va a luchar por mi salario. Es decir, una cosa es la pelea por el aumento de salario y otra cosa es la pelea por cambiar el mundo. Claro. Lo que decía Tosco, ¿no? Me votan porque soy delegado luchador, pero van a terminar votando el peronismo en las elecciones. Sí, eso, bueno, de Tosco, el problema con Tosco es que Tosco tampoco peleaba. Bueno, desde el peronismo se da otra dinámica. Sí. El problema es que Tosco no peleaba porque esos trabajadores piensen de otra manera. Acá hay una diferencia, ¿no? Pero si una cosa es que yo invite a alguien a pelear porque le aumenten el salario ya, y otra cosa es que yo le invite a alguien a dar la vida, por lo menos a cambiar, a tomar el poder. Que, digamos, es otra sí, cosa. Implica otro gran abismo. Hay otro compromiso. Entonces, efectivamente, nosotros, por ejemplo, sacamos una serie de artículos en el Laboratorio de Análisis Político del Aromo, del periódico El Aromo, donde medíamos la influencia de la izquierda en esas huelgas. Entonces, contábamos las huelgas y decíamos, ¿dónde está la izquierda? Entonces, empezamos tomando las huelgas y las elecciones sindicales. En varias ramas, ¿no? Es decir, subtes, trenes, docentes, los más dinámicos, los más movilizados. Lo que veíamos era que efectivamente la izquierda ganaba posiciones sindicales y no solamente en la lucha, sino que eso se veía reflejado en la elección de delegados, cuerpo de delegados, ¿no? De presentación de listas. Ahora, lo que nosotros aclarábamos muy bien ahí, antes que nada, era que una cosa es la... elegir a alguien porque está en la fábrica, entiende lo que pasa en la fábrica, sabe cómo apelar al patrón, entiende bien cómo es una liquidación de sueldo, tiene bien ese métier, y otra cosa es decir, esta sociedad no me gusta. Ahora, la discusión me parece es que durante mucho tiempo la izquierda no podía hacer pie en este punto. ¿Qué le decía siempre el peronismo a la izquierda? Vos no entendés a la clase obrera. Vos nunca estuviste en una fábrica. No sabés lo que la clase obrera quiere. Y lo que vemos aquí es que efectivamente la izquierda, en las fracciones que se mueven, sí entiende la clase obrera. Sí sabe lo que pasa en la fábrica. Sí sabe, habla en el lenguaje de la clase obrera, no le habla en marciano, ¿no? Eso es lo que vemos ahora. Es evidente que eso no obsta para que la clase obrera vote por un cambio radical. Pero por algo se empieza. No, seguro. Sí, yo en realidad lo estaba pensando como más en un ámbito más abierto. Digo, si bien la clase obrera por ahí no plasma eso en el voto, digamos, otros sectores tampoco. Digo. Ahí va mi pregunta. Digo, cuando estábamos hablando de las elecciones del 2011, de cómo estaba moviendo el kirchnerismo, la oposición, digo, bueno, ¿dónde quedan el sector de la izquierda y los sectores populares? Vos empezaste a hablar, digamos, de los conflictos por ahí de la clase obrera. Yo trataba de abrirlo un poco, digo. Por ejemplo, ¿qué sectores? No, los sectores populares, digamos. No, es decir, la burguesía no creo que vaya a votar a la izquierda. No, eso está claro. Y después lo que tenés es lo que se llama la clase media o pequeña burguesía, que generalmente una fracción minoritaria vota a una izquierda más lavada, en el caso de Zamora, ¿no? Es decir, por una cuestión también de sus propias condiciones de vida, que ve digamos, disminuir. Pero uno de ahí no va a esperar un caudal muy importante, el caudal de voto que pueda hacer la diferencia. No, seguro. ¿No? Es decir, Fabián, te agradecemos, sí. nos pasamos bastante, vamos a la tanda. Gracias por... Fuimos. Ta, ta, ta. Ingenuos.